¡Qué maravilla, qué maravilla! Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio, hoy nos invita a pasear por tierras gaditanas. Ahí está la eterna Gadir. Bueno, pues yo creo que una de las capitales más antiguas de toda Europa, fundada por los fenicios hace ya 3.000 años, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Juanic? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cádiz es que tiene una magia especial. Sí que es un lugar de poder, pero casi toda la provincia, ¿no? Bueno, evidentemente es la frontera con el mar. Sí. Y además es la frontera con el Atlántico, una vez que se ha dejado el Mediterráneo, una vez traspasado Tarifa, la punta de Tarifa y Gibraltar y toda aquella zona, ya llegamos a la zona donde bate el mar, pero bate bien. Sí, mira que se ha peleado, mira que se ha peleado y se ha derramado sangre, ¿verdad? Por Gibraltar, por Tarifa. Ciertamente, porque es una zona importantísima. No olvidemos que incluso posiblemente los hombres más antiguos, en momentos de regresión, cuando el hielo estaba acumulado en el Polo Norte, pudieron traspasar el estrecho de Gibraltar por pequeñas islas para acceder precisamente al continente europeo, aunque esa teoría no está clara del todo. Sí, allí se perdió España, el pobre Pelayo, ¿verdad? En la batalla de Guadalete, que nunca se ha sabido muy bien ubicarla, porque incluso algunos apuntan que fue cerca de Barbate, ¿eh? Es posible que fuera cerca de Barbate, sí, porque evidentemente toda aquella zona que es zona de marismas en general, las descripciones que se hacen de aquella batalla sí hablan de la presencia de barros y aguas. Es posible que fuera por allí. Sí, ¿y Barbate te ha llamado la atención? Barbate es un sitio muy interesante, pero yo quisiera centrarme en un tema. El tema de la relación que tiene tanto Barbate como Zahara, como Tarifa, como toda aquella zona con los atunes. Porque los atunes son importantísimos. Sí. Si yo hubiera podido traer esta noche aquí, que no lo puedo traerle porque está en Cazorla, a nuestro amigo Mario Morcillo, sí, él nos hablaría perfectamente de la importancia que ha tenido el atún en la historia de la humanidad. Porque precisamente su teoría, que es la que yo quería traer aquí, es la importancia que tuvo a la hora de la alimentación y a la hora de la observación de las corrientes marinas de cómo se comportaban los atunes. Sí, sí, sí. Entonces, precisamente aquí tenemos un lugar que se llama Zahara de los Atunes. Incluso en la misma Barbate tenemos restos de las famosas almagravas. Y cómo se pescaban, y que se siguen pescando así, de forma tradicional. Efectivamente, incluso fíjate qué cosa más curiosa, porque a mí esto me lo contó Mario Morcillo, yo me quedé un poquito así haciendo cruces y tal, pero realmente tenía razón. La famosa descripción de la Atlántida es la descripción de una almadraba, una serie de recintos circulares que tienen entradas y salidas, o sea, como una especie de almadraba donde cazar atunes. Sí. Es curioso, él me lo hizo ver, porque este además es un oceanógrafo, un biólogo marino que se está dedicado precisamente a enseñar a la gente cómo se comportan los atunes y las orcas en esta zona. Pues sufrirá mucho cuando vea esos barcos factoría inmensos coreanos o japoneses llevándoselo todo, ¿verdad? Bueno, pero también hubiera sufrido mucho, por ejemplo, si se retrajera al pasado y viera lo que sucedió allí cerca del Cabo de Trafalgar, porque tú, por ejemplo, sabes muy bien, porque además lo tienes publicado, sí, la derrota que sufrimos en Trafalgar, que fue una derrota estúpida, por otra parte, claro. Sí, absurda, con un ser infame y muy muy desprevenido, como fue Villeneuve, ¿no? Efectivamente, Villeneuve que... El infame Villeneuve. Dio todas las órdenes para que justo saliera lo contrario de lo que tenía que haber salido. De verdad, qué cosa más mala de comandante, bueno, en fin. Bueno, pero eso fue en beneficio de Nelson, que por cierto no salió muy bien de la batalla. No, la verdad es que fue la última. Muy buena, eso sí, pero pero la última. Y es que las batallas en el mar, en lugares donde pega tanto el viento, y además donde hay esos acantilados tan terroríficos como hay allí, bueno, pues suelen terminar mal, ¿no? La verdad es que esa zona del Golfo de Cádiz es un auténtico yacimiento aurífero, ¿eh? El día que se ponga alguien a sacar pecios... Bueno, dicen que hay cerca de 300 galeones por ahí abajo, ¿eh? Sí. Es una zona, pues eso, donde los galeones tenían, debe ser un difícil acceso, ¿verdad? Los puertos... Pero no solo los galeones, sino incluso las posibles... huellas de lo que llaman la Atlántida, porque tú piensas una cosa, si alguno de los investigadores que tenemos por ahí tienen razón, esas construcciones que hay justo debajo, unos 60 o 70 metros por debajo del nivel actual del agua, podían haber sido una civilización que se desarrolló en una época de glaciación, sí, y que luego efectivamente fue inundada cuando la desglaciación se terminó, hace 10 además años, de una manera brusca que incluso nos llevaría hasta el mito del diluvio. También. Sí. Pero bueno, esto es especular. O sea, lo que sí que quiero resaltar es que Zahara de los Atunes y Barbate son sitios maravillosos. Por cierto, en esta zona hay una pequeñita cueva que mira al mar, donde hemos encontrado una serie de marcas que hace referencia a posibles observaciones astronómicas por parte de no se sabe muy bien quién, y algún día voy a ir a grabar allí, porque la acústica de aquel lugar, de esa cuevecilla, una cuevecilla que está en la playa, es absolutamente prodigiosa. Bueno, es un sitio maravilloso. Todos, yo creo que alguna vez hemos ido a Cádiz y hemos disfrutado muchísimo, donde hay todavía playas salvajes, pero salvajes con mayúsculas, ¿no? Donde puedes disfrutar, a pesar del tránsito humano que ha tenido la zona, de lugares vírgenes, ¿no? Hombre, la playa Yerbabuena, por ejemplo, que es un lugar bastante poco utilizado, o la misma Santipetri, ¿no? A Santipetri también, Santipetri. Sí, bueno. Pues venga, homenaje a Cádiz, Bacterio, a ver, ¿qué podemos rubricar este espacio tuyo ya legendario? Por cierto, que tengo aquí, que me está pasando Martín, que tengo aquí una nueva página web, que yo no sé de quién será, es brújulasagrada.net. Sí, señor, las tres típicas, brújulasagrada.net, es que al final me he decidido a tener una página web propia, que iré suministrando poquito a poquito de material. Pero esta ya es tuya. Esta ya es mía. O sea, brújulasagrada.net, ya sí podemos decir que es de Juan Ignacio Cuesta. Efectivamente, y como tengo mucho espacio, poquito a poquito iré subiendo cosas, artículos, reflexiones y temas sorprendentes. Vale. Brújulasagrada.net. Efectivamente. Te lo recordaremos porque es un acontecimiento. Que ya Juan Ignacio tenga algo propio es un acontecimiento. Bueno, es que yo soy una persona muy humilde y eso sí. Tengo que ir poquito a poquito, claro. Él es muy desprendido, eso sí. El mundo de la investigación ya se sabe que no está muy dotado. No, muy mal pagado y reconocido. Bueno, venga, vamos con ese puntito canoro. Bueno, vamos a ver. Antonio Burgos escribió una letrilla que son las habaneras de Cádiz y tal. Y yo voy a traer con mi torpeza, porque yo, evidentemente, no tengo el deje propio de aquella región tan simpática, pero voy a intentarlo, ¿no? Venga. Bien. Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto allí, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Toca Cádiz la catedral, la viña y el mentidero, verán que no exagero, y al cantar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más alero. Muy bien, mira, tengo a José Luis Gómez al otro lado del cristal, está llorando ahora mismo, ¿eh? Bueno, pido perdón por mi torpeza, pero es que uno lo andalusí no se le da muy bien. Lo importante es el sentimiento. ¡Qué maravilloso eres! ¡Qué grande! Brújulasagrada.net, Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio. Un abrazo tremendo. Buenas noches a todos. Buenas noches.